Alcahuetes, el podcast. Escucha, amigo, picha mía, dime cómo va la vía. Cacahueteando, cacahueteando. Si tu vida es tristeza y no tiene alegría, ponte ya los cascos, escucha Mano Yuki. Cacahueteando, cacahueteando, cacahueteando, cacahueteando. Presta ya atención y ponte a los cascos, que al otro lado te espera Mano Yuki con las manitas cogidas, con ganas de ti y con ganas de disfrutar, de disfrutar. Cacahuete es el podcast, con ganas de disfrutar. Y ya nos gusta, pues jodéis. ¡Ey! Lo ha dicho Jesús. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de... Cacahuetes, el podcast. Cacahuetes, el podcast. Otro capítulo improvisado. Otro capítulo de tarde aburrida de domingo, pero con reivindicación social. Sí. De mano de la señorita María Auxiliadora, acá Uquita, / Uki. Hola, Uki. Y de ti también. ¿Y yo quién soy? Tú también reivindicas. Tú eres Manuel. Vale. Manuel reivindica que dejen las puñeteras bolitas, Piz, la de una santísima vez. Tiene un vicio. Tú no puedes ser viciosa como otras mujeres. Tú tienes que separar bolitas de colores. Sí. Es muy malo. Gracias. Bueno, seguramente solamente hay una persona ahora mismo que yo sepa, pero este es nuestro primer capítulo desde Spreaker. Va a ser muy crudo. No va a haber nada preparado. Pues no. Pero veo que todo el mundo estaba con lo de, ay, Spreaker mola un montón. Y queríamos ser también unos modernitos Y Spreaker. Y usarlo también. Spreaker. Capítulo ya quedará por ahí colgado, pero en Spreaker también lo podréis escuchar. Digo. Y sí, la gente se anima. Quedaría guay esto de poner un día y una hora. No vamos a hacerlo, para que todo el mundo no propongas nada porque es mentira. Nos mande un kilo de arroz, de lentejas, ¿vale? Y un kilo de cosas y mandárselo a la gente pobre de Chiclana. Vale. Me parece bien. Este capítulo que se nos viene encima... O también se lo podemos dar a la gente pobre de Dos Hermanas para que no arranquen los cables de la centralita de Vodafone o Telefónica y no nos deje sin internet unos cuantos de días. Sería súper amabilísimo por vuestra parte, gitanos de la zona, que no arrancaréis más los cables. Gracias. Yo soy muy de agradecer. Dios bendiga. Eso. Amén. Bueno... Este capítulo iba a ser... Pon los aplausos de Spreaker. Voy. Pon los aplausos. A ver. Pon un aplauso de Spreaker. Venga, pongo aplauso de Spreaker. A ver ¿Cómo se hace? No sé cómo se pone el aplauso de Spreaker. Bueno, igual. Luego cuando aprenda me lo pone. A ver. Que no sé si está sonando el aplauso de Spreaker. ¡Ay! Bien, gracias, fans. Gracias, fans. A ver, suena, pero no sé si está emitiendo, la verdad. Porque gracias, gracias. Sí, pero no veo ninguna rayita por ahí. Pero no se escucha mi voz cuando hay aplausos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, vale, me parece muy bien. A ver, deck, que sale aquí el deck este. A ver, no sé cómo se no importa, no toquete porque al final lo valía sí, para. Sí, al final algo. Pero bueno, de todas maneras esto después en el capítulo normal se va a cortar. De todas formas me estás grabando que ya, con el Uki, otro lado. Deja la bolita. Sí. Venga, clásico. Este iba a ser un capítulo de estos de los de yo le hago una pregunta a Uki. Porque además era una cosa que me venía rondando y me gustaba y quería que me respondiera. Pero se ha convertido en un capítulo de esto de los de me cago en todo lo que se venea. Porque pasó algo hace un par de semanas que paso a contar, a desgranar. Y a partir de ahí, yo creo que a partir de ahí, pues os haréis una idea de qué va a ir este podcast de me cago en todo. Sí. Hará como menos de un mes, hará 3 semanas, ¿no? Sí, supongo. ¿Qué nos dio? Por de esas esporádicas veces que podemos ir al cine a ver una película. ¿Alguien me ha dicho ahí? ¡Ay! ¡Hola, yo del guay! Nos dio por ir a ver una película. No puedes estar en internet grabando porque es que se te va la cabeza, porque se te va normal. Imagínate teniendo en cuenta otra cosa. Venga. Vale. Nos dio por ir a ver la última película de Sandra Bullock y del director. Da igual. Cuarón, yo sé que es Cuarón de apellido, lo que no recuerdo el nombre. Pero la película era... No me acuerdo. Mira, como Gravity, buena. Gravity. Gravity. Iba a decir Galaxy. ¿Sabes un Galaxy no, Bullock? Galaxy Bulo. Vale. Gravity. Esa película que pues se ha puesto de moda. Porque a mí me encanta bien. Sandra Bulo, punto y pelota. Venga, bueno, y porque está bien, Alfonso. Yo no sabía ni de qué era, ni de quién la hacía, ni quién nada. Solamente que me gustaba Sandra Bulo y que quería verla, punto. De acuerdo, pues entonces nos vamos a ver la película. Salimos, o sea, película divertida. Divertida, a ver, entre comillas lo de divertida. Es una película que nos gusta. La hemos disfrutado. Bueno, así divertida. Yo te dejé el brazo marcado de los nervios de apretar la mano. Ya. De que divertida no es. Bueno, a es, lo que vamos. Es de angustia. Angustia. Vale. La cosa es que salimos con un muy buen sabor de boca del cine. O sea, la película fue muy buena, nos gustó. Oye, salimos de esto henchido, el pechete lleno de, oye, dinero bien gastado. Yo diciendo, oca, oca. Oscar Palabulo. Oscar Mayer, dale un paquete de salchicha. Oscar Palabulo. Oscar. Pero fue poner en Twitter eso de, ay, que me ha gustado la película, para que inmediatamente alguien, ¿vale? Que además fue sucesivo, empezara a mandarnos enlaces de fallos de la película. O sea, ay, ¿cómo te va a gustar esa película si es científicamente inexacta? Inexacta, vamos a ver, ¿tú qué eres? Espera. El investigador de la NASA. Ay, es que... Y ese me encantó. Es que el fallo principal de la película es que los restos de la nave van en sentido contrario al que deberían de ir en la realidad. Eso hace la película absolutamente y totalmente farsa. No creíble y poco... A ver. La historia es que cada vez que hay una película o algo que nos gusta, bueno, ¿vale? Siempre hay alguien... Muchas gentes, muchos individuos que sacan blogs y sacan vídeos y sacan todo lo que se puedan inventar en el mundo para jodernos las películas, para hacernos sentir como que somos retrasados mentales. A ver, y no hablamos solo por nosotros, sino porque hay esa santísima manía de que cuando hay algo que gusta, ¿vale? No sé, un plato de comida... una serie de la tele, no, si no es real o no te cuadra, no mola. La gente va ahí, queremos hablar de ese corpúsculo, de ese grupo de personas que se dedican que nos joden. Eso, ¿vale? Sea lo que te guste, ¿vale? Igual, pero... es que no importa, es por ejemplo, Dios, qué guapo el coche, no, imagínate, por no hablar de una película. Dios, qué guapo el coche nuevo que ha sacado, yo qué sé, Toyota híbrido, no sé qué. Vaya mierda de coche, ¿no? Porque eso a los 10 kilómetros ya pues no tendrá combustible, ¿no? Yo. ¿Hola? Vamos a hacer un poco de troles de... ¡Hola! Nosotros sacamos una lista, ¿vale? O que hicimos sacar una lista de... Vale que la película de Gravity no sea real, ¿no? Pero por a suerte... A mí Gravity, por ejemplo, a ver, yo voy a ver Gravity porque me gusta Sandra Bullock. Básicamente, y ya está. ¿Qué problema hay con que Sandra Bullock no se le mueva el pelo? A ver, a lo mejor lleva gomina. ¿Qué problema hay? Porque además se lleva casi toda la puñeta de la película con un gorro. Un traje con un espacial gorro. Con su escafandra y su cosita. Pues, ¿y a mí qué me importa que no se le mueva el flequillo? ¿Eso varía la película? Pues no. Es que no varía. Se le mueve el libro. Vale, lo del libro, vale, es comprensible. Pero, es que cuando tú estás en el espacio y el motorcito... Porque no sé si habrá gente que habrá visto la película, pero bueno, tampoco vamos a spoilear mucho ni nada. Muy grande, Pero vamos, está ahí George Clooney con su motorcito volador y va tirando de Sandra Bullock. Es que si tira de Sandra Bullock, pues como estás en el espacio y no hay rozamiento y no hay no sé cuánto de la gravedad, pues debe ir más fluido y no pegando tirones. Bueno, ¿y a mí qué coño me importa? Pues no, si quiero ver a George Clooney... Tirando de Sandra Bullock adecuadamente y conforme a la física espacial del universo, pues me veo un documental. O hablo con el muchachito este de la silla de ruedas. ¿Con quién? ¿Stephen Hawking? Hablo con Stephen Hawking y le pregunto, Stephen, amigo mío, querido amigo mío, my friend, ¿cómo? No importa. Es el güey. No te voy a spoilear nada. Le pregunto, Stephen Hawking, por favor, ¿me puede decir usted en el espacio cómo se mueve el flequillo? Y te diría... ¿Y me puede decir también si la Tierra rota de no sé qué, de hecha o hecha, de olor, me da igual cómo? ¿La basura espacial, lo que son los mojones que desprende la nave espacial, se va a mover así, en el mismo sentido? ¿O al contrario, es que me importa un carajo, de todas formas va a llegar a ese punto, ¿no? ¿Qué más me da? Derecha, izquierda, izquierda, derecha, si al final va a chocar. Pues nada, antes de seguir hablando y haciendo comparaciones, nos propusimos hacer, que ya lo he dicho antes, una lista con fallos de películas, ¿vale? Sí. Para que a partir de ahora, cuando las veáis, se os joda la vida y no las disfrutéis. Sí. Y quiero empezar yo, ¿vale? Un fallo del Señor de los Anillos. No existen. Ni los hobbits, ni los elfos. No existe el pan de Lemba. No existe el Mithril. No existen los... Bueno, los no existe el hombre con la barba tan grande como los magos. Eso de la tampoco. Película. Ni puedes hacer dragones con un... Todo eso. No puedes hacer dragones con un porro tampoco. No es posible. No es posible. Yo lo siento. Sé que muchos vayan a decirme, eres un cabrón. De verdad. ¿Vale? Pero no existen. No existen. Os jodéis. ¿Eh? No. La gente bajita sí, pero no tiene los pies grandes. Bueno. A lo mejor sí. Hay gente que tiene pies grandes y peludos, vale, pero no existen pero los no hobbies. Las orejas puntiagudas. Vale, y si existiera un hobby, giraría en sentido contrario. Sí. Seguro. Sí. Vale, ¿qué más cosas? Venga, otra que tú quieras y... No sé, date la vuelta y mira. Vale. El coche fantástico. Coche fantástico. Lo siento mucho, pero no hay un coche que te hable. Bueno, no hay. Ahora los Kia incluyen Android. A no ser que sea Android. Tu mujer. ¿Ves? Eso con es hermanos libres. Eso es otra cosa. Ahora los Kia incluyen Android, ¿vale? Vaya mierda, se te va a quedar colgado el coche, vas a tener... No, sigue siendo el coche fantástico, ¿vale? Sí. No hay botón de boost, no hay turbo. No. De Fast and the Furious. A todo va. O sea, una película súper realista, ¿eh? Sí. Súper turbo. Pues no, ahí va. Y para mí me gusta más... Un montón de tía buena. Esa no es real. No. Y mira que esa película es súper realista. Alien contra Predator. Sí. Tampoco ¿Cómo es real. ¿Se llama la actriz de Alien? Sigourney Weaver. A ver, no te puedes salir. Es lo único real de la película. Ni Sigourney eso. Sigourney Weaver es lo único que es de verdad. A ver, señores, yo jodo una peli. No existen los clones. No, todavía no. No existe es que Terminator, tampoco. No, tampoco existe. Todos Terminator. Aquellos fans de Terminator, ojo, no, Terminator en realidad no existe. Vale, hemos investigado, hemos ido a la Wikipedia. No existen los robores. Hemos hablado con gente y nos han dicho, no, Terminator no existe. Y nosotros, sí, pues, vamos a fastidiar la vida. Por ejemplo, pues mira, el juego del Assassin's Creed. No, eso sí existe. Entonces, por ejemplo, ¿qué la hemos visto hoy? Jungla de Cristal. La Jungla de Cristal. ¿Vale? En Jungla de Cristal 3, que yo nunca había visto el final de la película. Ni el principio, siempre lo he visto en medio, como Regreso al Futuro. Siempre. ¿Vale? Por cierto, Regreso al Futuro sí que existe. No existe. Esa película existe. No existe tampoco. Marty McFly vibra. Marty McFly existe. Vibra. Bueno, pues la película de Jungla de Cristal. Hay una escena del final en el que está el Samuel L. Jackson. Ay, Samuel L. Jackson. Y el Bruce Willis encima de un puente y se quieren tirar encima de un barco. Vale. Y usan la cadena esta que tiene un coche de remorque de estos americanos, que correcto, yo nunca le he visto un coche español, pero bueno. Pues, y lo enganchan. Pluf, y bajan por esa cuerda de acero, o como se llame, hasta el barco. Llega un momento en el que el coche se cae del puente. Vale, pues una persona humana no puede coger y salir viva de una caída tan grande. Ni cuando explota el barco que están a un centímetro. O sea que... Ahí está. ¡Pum! No. Hubiera, no sé. Y la bomba, la de hecho expansiva, que parece que es una bomba nuclear. Pero venga, no mueve el agua. ¡Ay, que no mueve el agua! O sea, pero no nos puede gustar esas películas. No son reales para nada, ¿eh? Son totalmente... Oye, ¿qué le pasa a Fernando Fresh? Que dice que Marty McFly vibra. Es verdad, Marty McFly vibra. Pero que no, ¿vale? Que no os acostumbréis a ver cosas buenas en el cine ni en la televisión porque es todo mentira. No la tenéis que disfrutar es porque mentira, no es real. Todo verdad. Yo creo que era todo verdad. No es nada real. No, y como no es nada real, ¿vale? Pues no la puedes disfrutar. Que no te guste, lo siento, ¿no? Te debe de gustar. Spiderman. No, a ver, todo el mundo sabemos que si demás mallas, pega lo que es el paquetillo. Se te pega los huevetes y vas súper incómodo. Sí. Entonces tú no puedes ir por Nueva York balanceándote y tirándote así de lo que es la malla. Te escocería un poco. ¿Vale? Eso lo primero. Y lo segundo, Spiderman no es de verdad. Wanted. Pues mira que yo las balado blasimo de tirarlas, ¿eh? Eso de tirar... Que eso también me jodió mucho cuando fuimos a ver esa película. Me dicen, es que esa película no es nada realista. Hola, perdona. ¿Tú te crees que yo voy a ver Angelina Jolie al cine porque es realista? ¿En serio te crees que voy a ver Angelina Jolie conduciendo un coche al revés y disparando con balas dobladas? ¿Tú te crees que...? ¿De verdad? ¿Has ido al cine pensando que eso es realista? ¿De verdad eres tan retrasado mental? Porque si lo eres, permíteme que te aconseje que te cortes las venas. Vale, Pues yo creo que más o menos va quedando claro el concepto, pero aún si quieres puedes poner un par de ejemplos más cortocircuito. Johnny 5. A esta altura, si Johnny 5 funcionara con iOS 7... Es que ese problema no lo teníamos antiguamente. Tú antiguamente veías los Goonies. Y los Goonies y Data, acabó. Y siempre Dios, qué guapo los Goonies. Data Dios, hablaba del pulpo guapo. Y tú no buscabas el pulpo. Tuampas. Y todo el mundo decía, Dios, qué guapa la película. Punto. Ahora no, ahora habrá un gilipollas que cuando vea la película en Blu-ray diga, pues es que esa película no, de verdad, no es realista, porque los muelles de no sé dónde se hizo la película. Pero a mí qué coño me importa. ¿Está? A mí qué coño me importa. Indiana Jones es súper realista. Lo que quiero decir es que antes la gente simplemente iba al cine, disfrutaba de la película, punto pelota. Bueno, al cine o la tele o donde fuera. O la serie o lo que tú quieras. Hoy en día, alguien no puede ver una película sin decir, es que eso que pasa no es de verdad porque la ecuación de la energía... No. ¿Y a mí qué me importa? Es que en la película Solaris, cuando te arrimas tanto al sol, la radiación gamma te hace que los ojos te salgan chiribitas. Pues si quiero ver cosas realistas, pongo el Discovery Channel. Pero si pones Discovery Max, tampoco es de verdad. Claro, el Discovery Max, porque el tú Discovery no, tú Channel no abres, que no lo tengo porque no, tú, porque tú te no, pago. Pero tú no puedes abrir un trastero y encontrar $2 millones allí metido. Sí. Así que no lo veáis tampoco porque es mentira, chicos. El canal Historia. Tampoco. ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Mentira, todo preparado. Actrices Portland por todas partes. No, ya sé que hay muchos que estáis abriendo los ojos, yo estoy rasgando las vestiduras en estos momentos, sí. Pero es que es verdad, no. Y, en fin, la historia es hacer un llamamiento a todas aquellas personas amargadas que nos joden las películas. ¿En serio? Las series. Si no te gusta, no te gusta, ya está. La abeja maya, todo. ¿La abeja maya? No, porque cuando había la abeja maya, nadie decía, es que es imposible que una abeja hable. Pero ahora, si la abeja maya la volvieran a hacer... La están poniendo en 3D ahora nueva, ojo. Seguro que habrá algún desgraciado que diga, es que las abejas no pueden hablar. Es que bailan mediante baile. Te recuerdo la danza de las abejas que sirven para comunicarse. Es que Maya debería de bailar y hacer movimientos circulares para hablar con Willy y decirle dónde está el problema. Regresa al futuro. No, si Regresa vez, al futuro saliera ahora... O sea, si lo hicieran ahora, si Regresa al Futuro, en vez de en el año 80 y poco, se hiciera en el 2013, pues saldrían los subnormales del cine y los blogueros haciendo vlogs diciendo, es que es imposible el viaje en el tiempo y más en un coche, es que no porque no alcanza claro. La velocidad máxima, no sé cuánto, porque... ¿Ves? Es que, en serio, la juventud, en vez de ser más lista, son más idiotas. Es que lo que pasa es que no consigue explicar realmente... Es que el uranio, el plutonio enriquecido que sale en la película no lo pueden robar tan fácilmente. Porque seguramente fueran un coche blindado y esas cosas. Voy a beber algo que insultar. No, pero no insultes, a ver, la cosa era clara. ¿Vale? Y más o menos yo creo que estáis pillando el concepto. Entonces... Vamos a hacer un examen. No, lo que queríamos es dar un toque de atención a todos esos trolls que tenemos por ahí, que no señalamos a nadie, porque a mí realmente no ni me va ni me viene, pero creo que ese puntito de respeto al general, al colectivo, que cuando ve algo, le gusta algo, pues lo disfruta y punto, pues ya está. Es porque si no... Y aún puedo estar escuchando a alguien que diga que Guerra Mundial Z es súper realista y que no la disfruto, porque no era realista, pero bueno. Bueno, pero vamos, como todo. Es que, por ejemplo, el colectivo médico del mundo no sale cada dos por tres diciendo... Ay, eso, espérate, eso lo de que, ¿te acuerdas? Eso me gustó mucho, lo de, es que los médicos no van al espacio. Ah, verdad, es que, no, a ver. Los doctores. Estamos hablando de... Volvemos con Gravity. Con Gravity. Bueno, no, spoiler. Supuestamente, Sandra Bullock trabaja en un hospital. Es doctora. Pues es doctora, pero a ver. Puede ser doctora de, hola, soy pediatra, hola, soy cirujana, hola, soy médico de familia. Pero también existen los doctores, ¿vale? Que pueden ser ingenieros, que pueden ser químicos, que pueden ser 20.000 millones de cosas. Y no nos estamos refiriendo a Sheldon Cooper y compañía. Sí, pero exactamente, son doctores porque han hecho un doctorado. Tú puedes trabajar en un hospital y tener 10 carreras. No, es que no se puede tener 10 carreras en Estados Unidos porque vale mucho dinero. Bueno, pues a lo mejor es rica la madre de Sandra Bullock. ¡Oh, me cago! Es que... Es que... Es que... Pero bueno. No voy a insultar, que queda muy feo en la tele. ¿En la tele? Disculpa, ¿cómo que en la tele? ¿Esto es la tele? Sí. ¿De qué más hablamos? Yo me he tomado el té antes, ¿por qué no te has tomado tú el agua antes? Porque me da sed insultar. Pero no has insultado todavía a nadie, no te has cagado en nadie. Sí, sí, siendo muchas bueno, cosas está un malas. Poco exacerbado. Lo que pasa es que esto tenía que haberlo, lo teníamos que haber hecho en su momento y no ahora, porque ya se nos ha pasado un poco el feeling. Pero bueno, lo que yo quería hablar, lo que pasa es que ya no tiene gracia. ¿Por qué no? Pero, ¡ay, ya sé! Vamos a hablar de esto, que sé que... Que sé que te va a gustar. Ah, vale. ¿Vale? Bueno. Al final hago mi reflexión que quería hacer del capítulo serio, pero... Vale, ¿y cuándo vamos a hacer la sección? Sucesos. Vale, pues también lo contamos. ¿Quieres contarlo ahora y dejamos esto para el final? No, no, empieza con ese y el otro para el final. ¿Seguro? Sí. Pero sí, pues bueno. A ver, hace un par de... También, todo hace un par de, ¿vale? Hace una semana escasa. Sí. ¿Vale? Quedó constancia de lo que iba a hacer, pero esto, como sé que habrá mucha persona indecisa, voy a dejar que Uki... os explique amablemente y que os ayude a decidir, porque muchos estaréis ahora en casa devanándoos el cerebro pensando ¿qué me compro dentro de un mes? El Xbox One. Bueno, un mes no, porque la gente ya espera para Navidad, lo que pasa es que dura un fatiga. No, falta justo un mes, estamos en el límite entre las dos, ¿vale? ¿Qué me compro? ¿La Xbox One o la PlayStation 4? Entonces, yo creo que Uki es la mejor persona para que os diga las virtudes y los defectos de ambas consolas y que os aconseje. ¿De acuerdo? Os dejo con ella. Pero yo no he visto ninguna de las dos. No, pues aconseja. Venga. Bueno, mi consejo personal. Personas que quieran comprarse la... Personas que quieran comprarse la Xbox One. Primero, es un poco cara. Pero bueno, si tienes dinero y te la vas a comprar, me parece bien. Correcto. ¿Por qué? Porque es una consola que está guay. Porque la Xbox 360 está guay. Y es guay. Y es anatómicamente humana. ¿Qué? El mando de la Xbox es anatómicamente humano. No, no es ergonómico. No, anatómicamente ergonómicamente humano. Espérate. Y anatómicamente. La anatomía del mando es humano. Es para los humanos. Que es para... no entiendo eso. Para los humanos inteligentes. No lo entiendo. Que no eres tú. No lo entiendo. Bueno, vale, anatómicamente humano, vale. Y está muy bien, tiene un menú fácilmente entendible, tiene cosas interesantes, aunque tiene cosas que no valen para nada, pero igual que todas las consolas y todas las cosas modernas. Y luego tenemos la Play 4, que es la consola que todo el mundo se va a comprar. ¿Por qué? Porque si hacemos una estadística de los ciudadanos de España y del mundo en general, vemos que el coeficiente intelectual o cociente intelectual de la mayoría es 0,0001. Entonces, todas esas personas humanas se van a comprar una Play. Da igual que sea Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Cualquier Play. Y a mí me parece muy bien, os la compréis. Pero que sepáis que vais a perder todas las neuronas que os quedan, que puede ser que sea aproximadamente 2. ¿Por algo en especial? Porque la Play 4 es una mierda de consola. Igual que la Play 3. Que para poner juego o para jugar, tienes que tener un máster. Un máster de subnormalidad. Lo complicado es... o sea, hacer una cosa fácil complicada es de retrasado mental. Tú imagínate, te montas en un coche, ¿no? Sí. Si tienes el botón de arrancar, arrancas, ¿no? Bueno, ¿ya está? Sí. Fácil. Simplemente, si con un botón puedes arrancar un coche o girando una llave puedes arrancar un coche, perfecto, ¿no? El ingeniero que ha hecho ese coche o todos los coches que funcionan de esa forma es una persona inteligente. Sí. Si tú haces un coche que para arrancar para arrancarlo tengas que meter un código de 200 dígitos, poner el coche mirando para el sur o para la Meca, tienes que tener un dedo que tenga el tamaño suficiente como para levantar una pestaña, para meter la llave, para girarla, para no sé qué. La persona que ha hecho ese coche es un ingeniero, no ingeniero, es gilipollas. Pues vale. Entonces la Play 4 y la Play 3 es lo mismo. Si yo pongo un juego y le doy play, ea, jugar, pum, perfecto. Ahora, yo me he pasado horas intentando localizar dónde se pone un juego, bueno, dónde se pone no, dónde se pone el juego, va bien. En el menú de la Play, ¿cómo se le da a iniciar juego? En la parte que pone el juego. ¿Pero por qué haces ese menú tan sumamente estúpido? ¿Quién coño empieza jugando a la Play 3 Yo qué sé, poniendo música. Pues no, pues juegas directamente. Vale, pues te tengo malas noticias con respecto... O formateando el disco. A la Play 4 tengo más malas noticias. A ver, botones del mando. ¿Te traigo un mando y me mira los botones? No me lo sé de memoria. Te lo sabes de memoria, ¿vale? Imagínate que tienes el mando... Que por cierto, también es otra cosa que digo, ¿eh? Los mandos, ya sean de Xbox o de Play 3, me parece muy mal que los gatillos y los subgatillos se llamen RT, RL, TR, no sé qué. ¿Eso para qué? Manuel, que estás lejos de mí. ¡Espera! ¡Sigue hablando! ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué no le pone subgatillo izquierdo, subgatillo derecho? Pues llámalo así, no lo llame R1, T1, porque cuando hay juegos que te dicen que tienes que darle esos botones, yo me lío y me matan. Y es un verdadero coñazo. A ver, yo sé que LT y RT son de Left Trigger y de Right Trigger. Vale, ¿y por qué no lo pone en otros idiomas? Vamos a ver que yo lo entiendo. No sé, hombre, yo te digo que a mí el mando de la Play me raya. El mando de la Play 3 L1, es R2. Una mierda. No entiendo lo del L1. Es anatómicamente inhumano. No, lo que no entiendo es por qué el L1 es el de arriba, el L2 es el de abajo, pero el L3 es el stick. Eso no lo entiendo. Pues bueno, ¿sabes por qué? Yo sé por qué. Porque la China está en la otra parte del mundo. No te elijas ahora que esto es japonés. Las cosas están al revés. Deja de poner... Japón igualmente está en la otra parte del mundo. Vale, como quieras. Vamos a ver. Te cedo el mando, ¿vale? ¿Cuáles son los...? A ver, tú quieres empezar a jugar, ¿vale? Estás dentro del juego y tienes un botón. Bueno, ahora también te dejan pulsar dos, porque eso también es un poco de... Perdón por la expresión, pero de gente mongolier. Porque tú puedes iniciar un juego pulsando el botón Start, ¿no? Y el botón. Creo que estamos liando un poco a la gente. Cualquier otro botón. Bueno, esto venía a que el mando de la Play 4 tiene un pequeño problemita. Un pequeño problemita. Sí, ¿ves el botón Start? El botón Start ya no existe. Eso. El Start, que es, tú dices Start, estaré, empezar. Vale, pues no. Y Select, seleccionar. Vale, pues para los que tengáis pensado compraros la consola, no existe el botón Start ni el botón Select. ¿Vale? Mira, el uno izquierda, el retro porque está antes de la Play, y el uno, bueno, ahí está. Desde el Wii más o menos le quería explicar. Y yo lo creo sé. Que no, pero... que no tiene explicación. Qué vale. Bueno, no explicación deciros que el DualShock 4, el mando de la Play 4, no tiene ni botón Start ni botón Select. El Select ha sido sustituido por el botón Share. ¿Share? ¿Quién coño sabe qué significa Share? Share. Dale botón Share. Share, dale botón. Share. Se ha ido a la parte superior izquierda del mando. ¿Vale? El botón Start se ha convertido en el botón Options. ¿Desde cuándo el botón Start es Options? Ese no es el botón de en medio. No, ese es el botón Home, que sigue estando. El botón Home es el botón 200. Y creo que el botón Home, porque realmente, como juego mal aquí, no lo he hecho en falta. Pero bueno, la cosa está... el asunto es que el botón Home ahora es parte de Start y se ha convertido en un panel táctil que también es botón. Entonces, o sea, los ingenieros de Play 4, de verdad, muy aburridos y han dicho, vamos a putear a la gente, que ya que se van a gastar un montón de dinero, por lo menos, que cuando enciendan la consola y estén en su casa deseando jugar, se lleven como 3/4 de hora adivinando, vamos a ver, cómo se pone el juego. No sé, yo lo que sé es que no sé si sería la emoción de probarla o demás, porque al fin y al cabo pues, me gustan estas cosas. ¿En serio te da emoción probar una Play 4? Sí. ¿En serio? De verdad, uy, no me ponga ahora en evidencia. El asunto está en que probando el Playroom, se supone que es como un juego de realidad aumentada, esto donde puedes mover el mando y demás, pues para cambiar entre un minijuego y otro, tenías que pulsar el botón Options, moverte con el panel táctil, pulsar el táctil y darle, creo que otra vez, a Options para cambiar. Y para tú no acordarte. Y después tenías que darle a la X, creo que era la X. Para seleccionar todo eso después volviendo con el option. Esa es otra. Vamos a ver. ¿Por qué no? ¿Por qué el botón cuadrado, círculo, X, triángulo? Y el botón A, B, Y, A, B, Y. ¿Cuál es el otro? A, B, Y. Me faltaba un botón. La B. ¿Cuál? A, B, Y, X. Esa es la X. ¿Por qué no son iguales los dos? Vamos a ver. Vale, eso te lo puedo explicar yo también. Si me traes el mando de la... No te lo voy a traer. De la Wii U. ¿Por qué complicado? No lo hacen igual? A ver. Menos mal, a ver, porque si esto es así, es un puñetero coñazo. En todos los coches es acelerador, freno y embrague. No te metas por ahí. ¿Por qué los mandos tienen que ser distintos? No te metas por ahí. Es que puedes matar a alguien. Sí, que puedes matar a alguien. Pero te recuerdo... Aunque sean muñequitos de esos dibujitos. Pero no todos los coches tienen la marcha atrás de la misma forma. Ah, no, eso es otra. ¿Vale? Uno lo tienen estrujando y para atrás y otro lo tienen subiendo y para arriba. Bueno, en el caso de Xbox no sé por qué el mando es así. Sé que pues, son letras, ¿vale? Y los automáticos lo tienen más raro todavía. Tú por tu lado. Las letras son letras y punto. Están nombrados por letras y punto. Los de A y B están colocados más o menos como los mandos de Nintendo. Aunque los mandos de Nintendo tienen las mismas letras que los de Xbox, pero cambiados. Uh-huh. Y sí, lo que sí te puedo explicar son los símbolos de los mandos de Play, porque eso lo dijeron hace un momento. Pero, por ejemplo, entre Play 3... Sí. Y una... ¿Cómo era la otra? La Vita. O la otra que había. La PSP. La X no era la X, la X era otro botón. No, no, sí. Era para aceptar, era para irte para atrás. Sí, pero eso también te lo explico yo ahora. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, te lo explico. Ahí te lo explico. Ahí, aunque intentemos reivindicar, tiene su explicación lógica. Los botones. Sí, a ver, te explico. Lo de los botones en el caso del mando de Play es porque están configurados para que en un juego tengan unas funciones. Me explico. El triángulo sería el botón vista. Por eso. Si miras al frente, el triángulo mira hacia arriba, aunque parezca que no, ¿vale? En un juego de rol, se supone, bueno, en los primeros juegos programados, era el botón vista. El botón, el cuadradito es el botón diálogo, o sea, representa un cuadro de diálogo, por eso es un cuadradito. Y la X y el círculo son, respectivamente, el círculo es el sí, o sea, es cuando algo es correcto, es un círculo, sería aceptar, sería sí, y la X es el no. ¿Vale? Está tachado, es el no. Entonces, vista, hablar, sí y no. Un segundito y ya intentamos ir más rápido. Es que no sé cómo va esto de Spreaker, pero creo que tengo media hora. Tenemos bloques de media hora. Bastante. No, media hora. O sea, termina la primera media hora y no hemos hecho nada. Pero bueno, mientras que vienen y no vienen, escuchan o no escuchan. Si no, recordad que podréis escuchar esto en el completo, ¿o no? Hago resumen. El mando, pues era... El triángulo botón vista, el cuadrado botón menú, botón sí y botón no, respectivo, el círculo y la X. Sí. El asunto está en que nosotros tuvimos una PlayStation Vita de importación japonesa y en Japón los botones se mantienen... La Vita no era... Oh, perdón, una PSP. Morado la banda, muy mona ella. En Japón se mantiene este esquema que os comento. Entonces, para aceptar en los menús y para aceptar en los juegos es el círculo y para ir hacia atrás es la cruz. Lo que pasa es que no sé por qué en Europa y en América se ha cambiado. Vale. Aquí, ¿Y por qué? Por cultura. Porque no sé. Por lo mismo que están las unidades de medida internacional y todo el rollo, para que la gente no, por ejemplo, para que, aunque pasó de verdad, que también, que mandaron algo a la luna o no sé dónde y se estrelló porque olvidaron hacer el cambio de unidades. Pero ¿por qué lo hacen en las consolas? Pueden matar a alguien igualmente. Vale, pues... Debería ser ilegal. Ilegal. Sistema internacional para... Para botones. Botones, por favor. Pues a mí me complica más la vida porque están cambiados los botones en los mandos de... imagínate un coche. De Wii U y de Xbox y aunque tienen las mismas letras, están cambiadas de orden y me mareo un montón. Tú imagínate los coches, ¿vale? Que si lo compras en Japón, los Toyotas son japoneses, creo, ¿no? Sí, pero vienen como... O por lo menos antiguamente lo eran. Pero vienen como los coches ingleses. Pues imagínate que cojan y digan, no, pues es que para nosotros el freno es el acelerador y el acelerador es el freno. Tú imagínate... La gente comprando coche y matándose a los 2 segundos. Pues, muy mal. No sé, esto, ya digo, por lo menos la explicación de los circulitos y esto sí te la sé decir yo, ya porque la conocía de antemano. Pero por lo demás no. Lo único que eso, que se acerca Play 4 y se acerca Xbox One, y si tenéis dudas, pues ya sabéis, Uki os puede aconsejar. Pedid consejo por Twitter, sí. @Ukita, con K y con Y. Es muy sencillo, yo digo, hago un par de preguntas. Depende de lo que me contesten, pues ya sé si es de Play 4 o de Xbox. A ver, si me gusta el FIFA. Eres de Play 4. No, de Xbox porque viene de regalo. De Play 4. Si me gusta el Call of Duty. Eres de Play 4. También eres de Xbox porque también lo puedes comprar. Eres de Play 4. Si me gusta el punto de cruz. Eres de Xbox. Pero bueno, esto simplemente me quería que lo escucharais. Pero mira por dónde hemos explicado una curiosidad de los mandos de consola. Y lo... ¿Vistes con vaqueros mayas, eres hombre y vistes con vaqueros mayas, te pones el pelo largo, repeinado por un lado, usas zapatillas de deporte de los años 30, eres de Play 4. ¿Vistes normal? Eres de equipo. Eres una tía y vas con un chándal que te llega al sobaco. una camiseta que te llega por debajo de las tetas nada más, y llevas una babucha de esta también con una suela como de 10 centímetros. Eres de Play 4. ¿Te gusta? Si eres una tía normal, eres de Xbox. Si no eres una hortera, me voy a la moda, eres guay. Eres guay. Vale. Nos vamos con la última parte para que ya no nos corte, porque llevamos... ¿Quieres un cacahuete largo o un cacahuete súper cortito? Me da igual, ¿tú de qué vas a hablar? Yo iba a hablar de lo que te comenté el otro día. ¿De qué? ¿Por qué seguimos comprando cosas en formato físico si ya nadie las usa? Pues, no sé. Puedes poner un ruidito del Spreaker y pasas de sección. Pero si no sé poner ruido en Spreaker. Igual cualquier ruido que haya. A ver, que no sé. Invéntate un ruido. Me invento un ruido. Blah, blah, clic, clic. A ver. Ruido. Clapping Studio. ¿Cellphone Ring? Sí. No. Pero es que no sé si va a sonar, ¿eh? A ver. Yo le doy, tío, le doy a ver qué pasa, ¿vale? No sé si... Yo quiero que no suena porque no lo veo en ninguna parte. Qué cutre. Bueno, venga, ya puedes hablar de lo siguiente. ¿Pero cómo muevo esto aquí, José Luis Spreaker? ¿Me explicas cómo se mueve esto? No lo entiendo. José Luis Spreaker. A ver, si le doy a... Ya no le puedo dar medio. ¿Qué tal, José Luis Spreaker? Muy bien. Bueno, récord también. Es que a la gente le gusta complicar las cosas que a lo mejor son fáciles de hacer. No sé. Bueno, a lo mejor es fácil y nosotros somos muy torpes. Que también puede pasar, ser. Claro. No, no te vayas a creer tú que no es normal eso, ¿no? Pero bueno, como es simplemente que sea, es el que seamos listos en una cosa no significa que lo seamos en todo, ¿eh? Porque si no seríamos... no sé. De todas formas, yo no creo que esto vaya a quedar mucho más largo, porque como era esto de probarlo de Spreaker, pues se va a quedar más o menos ahí. Pero bueno, bueno. A ver, lo otro, porque antes de que nos tocara las narices, se me ocurrió, yo soy muy de que se me ocurran cosas, no sé por qué, sí. Una cosa muy tonta, y pasa ahora mucho, y no termino de aclararme yo con eso. Yo sé por qué me pasa a mí, lo que no sé es por qué le pasa a los demás. A ver, un ejemplo claro sería la música. Hoy en día se sigue vendiendo... Bueno, a ver... Joder, qué mal lo hago, chacho. ¿Esto lo voy a cortar o no? Pero voy a poner... Porque dice chacho ahora. Porque se me ha pegado, no sé. ¿Pero quién te ha pegado decir chacho con la caraja? No, ni la otra, yo qué sé. Chacho, ¿pero dónde coño has estado? Para que alguien te pegue a decir chacho. ¡Ay, chacho! Chacho. Eso no habrá echado las 3.000. No, la palabra de gitano. Que... Mira, hace... Esta misma semana fue la fiesta del cine, creo que lo llamaron, y pusieron a 2,90, ¿no?, las entradas de cine durante 3 días y las salas se llenaron. Así, y eso, de ahí también tengo que hacer una reivindicación. Y ahora, pues, mi cerebro hizo pop, cual palomita de maíz, y me quedé pensando un poco. Eso de que la culpa no es de la piratería, sino del precio de las entradas. Sí. Entonces, yo, no sé, en ese momento vacío en el que vas en el tren... Me quedé pensando en que hoy en día el 90% de la gente que escucha música, o sea, estira muy por encima, pero un porcentaje muy alto de la gente que escucha música la escucha en su teléfono, ¿no? En su iPhone, en su iPod, la escucha en su MP3, se la imagina, no sé, me da igual, pero no lleva un soporte físico para la música. Eso es aplicable también al tema de las películas. Hay un porcentaje muy alto, bueno, ahora tenéis canales, no sé si llamarlo aplicaciones o no sé, como Zombie y cosas parecidas, que te dan la opción de tener una película en varios sitios a la vez y poder verla donde tú quieras, un partido, incluso a Safi, Samsung por su cumpleaños, no sé, un amigo por su cumpleaños, le regalaron dos películas para verla donde quisiera, te descargas dos películas. Entonces, si hoy en día la música no se lleva en un formato físico, las películas, menos a los que nos gusta tener la estantería llena de tonterías, como a mí y como a Doña Auxiliadora. Como a ti. Vale, como a mí. O los juegos, que también tienes opción de descargarlos muy baratitos, ¿vale? ¿Por qué seguimos comprando en formato físico? ¿Qué hace que sigamos comprando cosas en formato físico? ¿Tú qué crees que puede ser? Y yo lo tengo claro y después diré pues, el por qué. Lo que hemos visto en el programa este que estaba llegando de los 80. Consumismo. Madonna, no, hombre, no creo. O sea, a ver, quien no tiene, obviamente. No, vamos a ver. Es evidente que, por ejemplo, una familia que tenga X miembros, por ejemplo, y no se pueda permitir al cine, se puede permitir el capricho de decir, no vamos al cine toda la familia, porque los tres niños chicos y los dos adultos te cuesta, pues, 8 por 5. 40 pavazos. ¿vale? Más el niño que, por ejemplo, come, ¿no? Lo típico, ¿no? Que la gente cuando va al cine, pues... Las palomitas. O pues vamos a comer en el McDonald's, luego entramos, vamos a comer... Bueno, no hace falta decir... Pero vamos. Y entonces la gente dice, bueno, pues nos vamos a tal sitio, que no voy a decir qué tienda específica, sino vamos a tal tienda y compramos la nueva de, no sé, o alguna de dibujito que le gusta a los niños o tal. ¿Qué te cuesta la película? ¿10 euros? ¿5? ¿6? ¿8 pavos? Pues lo que te costaría una entrada, pues la veis los 8, o sea, los 5. Eso podría ser una explicación. Pero los discos de música. Pero a ver, los discos de música. No creo que esa explicación sirviese. Es decir, tú no. Ay, que no, pero hay gente que. A ver, que tiene sus grupos favoritos y simplemente se compra los discos. Eso me pasa a mí. Pero entonces, eso es por coleccionismo. A ver, yo tengo. Por coleccionismo. Yo creo no, que lo, por, los últimos cuatro discos fanería, de Jim. Es no, por fanería. Pero tengo los cuatro últimos discos de Jim, los tengo ahí, no los tengo estrenados siquiera. Los he abierto, los he mirado, los he cerrado, los he dejado ahí y sin embargo los escucho. Pero no escucho los físicos. Claro, para que no se estropeen. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo que es los discos en. Los discos de audio y los de las películas, los DVD, son una puta mierda. Eso es verdad. Hemos tenido películas de decir, vamos a ver hoy tal película, quitarle el plastiquito, el precinto, de comprarla y no haberla usado, ponerla y que no se vea. O sea, qué puta mierda es ese formato. Tal vez. Cosa que no ocurre con el Blu-ray, por lo menos por ahora. El Blu-ray es mucho más resistente. Aguanta más, o por lo menos la tiene tralla pinta. De sí, pero verlo. Es cierto que hay películas que hemos abierto y parece que tiene como un manchas, un hongo o algo, y directamente a la mitad. Recuerdo que la transición entre películas de una capa y de doble capa, al principio se notaba un saltito porque era poco precisa y demás, pero cierto es que yo tengo la sensación de que la videoteca que tenemos en DVD el 50% sí. No funciona. Hombre, no sea exagerado, pero quiero decir que o la volcamos en un disco duro, que al final también petará o no, por lo menos los discos duros que tengo van aguantando, o lo buscamos en Blu-ray por tener la sensación de tenerla con más seguridad, porque fallan bastante. Pero yo particularmente creo, y como ejemplo siempre pongo lo que más conozco, que son los videojuegos, que el tema del formato físico y el descargable se sigue vendiendo el físico en España por una cosa en concreto. Y es por desconocimiento y por inseguridad a la compra online. Nos da un miedo que nos roben la tarjeta de crédito, da un pánico, ¡ay, Dios! Vale, que sí, es cierto que pueden, pero... Te pueden dar una pedrada en medio de la calle y quitarte la cartera. A ver, que a salvo no estamos en ninguna parte. Pero creo que sobre todo se sigue comprando de una forma diferente. Porque ahora, tú lo has dicho, por fanatismo, porque te gusta, ya no sale nada en formato sencillo. ¿Vale? Te vas a comprar una película en Blu-ray por 6 euros, 7 euros, o 13 euros un pack completo. Eso, 13 euros, pues vienen 4 películas. O si te compras una porque la has encontrado a 5 o 6 euros. Pero para que alguien se la compre cara de sí, lanzamiento... Sí, pero todavía están en el Corte Inglés y en el MediaMarkt, se cree que somos retrasados mentales, ¿vale? Y ponen las películas como si fuera de oro. Que yo creo que la gente se cree que abre la película y va a venir un billete de 500 euros dentro, porque vaya telita, vamos. Bueno, quiero decir que para que alguien compre una película, un disco, un juego caro, ojo, de lanzamiento o lo que sea... Tiene que ser o porque le guste muchísimo o porque incluye algo más. Porque sea muy friki. Por tener algo solo, no. A ver, hagamos un ejemplo básico. A ver, ¿tú por qué te compras un juego, por ejemplo, de lanzamiento? Sabiendo que a los 2 meses te va a costar 30 euros menos. A ver, yo particularmente, los que me gustan mucho, y conociendo cómo está el mercado ahora mismo, sé que tal vez, si espero demasiado, si es un juego raro, voy a poner un ejemplo. Killer is Dead es un juego de Suda 51, un juego que ni Cristo va a comprar si no conoce al desarrollador, a Grasshopper Studio y demás. ¿Por qué lo compro ahora que está caro? Primero, porque la edición coleccionista, comillas, lleva un póster, banda sonora y mil chorradas, está lo mismo que la sencilla. Porque una vez que esa edición se agote, no la voy a volver a encontrar. Y porque si ese juego vende poco, desaparece de las estanterías de los sitios. Y vale, y como, eso es un juego concreto, ¿vale? Pero ¿y todos los juegos que luego te lo encuentras de segunda mano 200.000 millones? A ver, tú sabes, en mi caso particular, sabes que si lo compro nuevo, lo vendo nuevo y después lo compro más barato. Es por jugarlo en el momento. Pero, vale, en mi caso, y tú lo sabes, y estamos a la espera ahora mismo de dos, y me vas a pegar. ¿Por qué no me he comprado el Batman ahora de lanzamiento? Aunque me tenga que llegar. Porque no me he comprado el juego de Batman. Me he comprado por la edición con la figura más tocha. Claro. Porque me gusta Batman, porque me gusta el juego. Y porque ya que me gasto el dinero, me gasto un poco más y que me incluya un diván para acostarme. Y que te incluya una señora... que limpie el polvo. Sí, que te limpie el polvo. Venga. Pero cuando cuando compramos el disco de Gato Negro Dragón Rojo, ¿por qué lo compramos? ¿Qué traía? Una máscara de Amaral. ¿Y qué más? ¿Y el disco? Pero Amaral es mi amiga, se lo debo. Bueno, Amaral, pero, desde aquí te invito a la boda. No sé si me explico, ya lo de comprar algo físico... No hace falta que venga Juan contigo, puede venir cualquier otra persona. Una amiga, un amigo, sola, no importa. Comprar algo físico ahora... Seguro que alguien que sabe tocar la guitarra. Comprar algo físico ahora implica que no solo venga solo. Es decir, si compro un juego que me venga la banda sonora, si me compro una película que incluya... Antes valían los extras, ahora tienen que incluir otra película. ¿Has visto los combos estos de compro el hobby y te viene la versión en Blu-ray, la versión en DVD, la versión descargable y una versión tallada en una galleta cuétara, ¿vale? Es lo que te dé la gana. Si no es así, parece que no nos gusta. O que no nos gusta, que parece que estamos malgastando el dinero. Vamos a ver, yo opino lo siguiente. Yo, que soy de las que compra y de las que descarga. Yo y 20.000 como yo, ¿no? Pero a ver, pero yo levanto la mano. Somos, y eso lo digo totalmente en serio, aunque quede fatal, somos de los retrasados que cuando descargas, ve y gusta, compra. Ahí tenemos perdido que casi la hemos comprado dos veces entera. Sí, perdido la hemos comprado en DVD la mitad y luego en Blu-ray entera. Pero es que perdido es perdido. No, pero perdido es perdido y tenemos Big Bang Theory, tenemos Friends y quiero decir que somos conscientes. A ver, no somos santos, ni vamos a... No, pero vamos a ver, ¿tú de verdad concibes ver en España una serie, de verdad, en Antena 3, o en Telecinco, o en La 1, o en 4? ¿Tú de verdad eres una persona consciente de que tú podrías llegar a ver una serie como Dios manda en la televisión española? Vale, vale, ahí me has cogido, lo siento. Imposible, imposible. Fue perdido porque estaba ahí medio, pero ya terminamos, empezamos a verla en la tele, yo creo, y luego ya empezamos a verla a ritmo a Estados Unidos, porque era imposible, porque tú cogías, veías este es el capítulo nuevo, y de repente era un capítulo que había echado 3 semanas atrás, y luego, pero eso no es una forma humana de ver una serie. O sea, es que te obligan a que o te busques las papas descargándote la serie, o que te esperes, no la veas, y luego te la compres. Con el consiguiente disgusto de que no te guste. Y siempre pongo de ejemplo Prison Break, que la primera temporada me parece soberbia, me encanta. Es más, sigo teniendo pendiente comprarme la primera. Solo la primera de Prison Break. La segunda, si me la regalan, no le hago ascos, pero la tercera y la cuarta, tal y como caiga en mis manos, la tiro por la ventana. ¿Vale? Y Prison Break fue un ejemplo doloroso. Pero es... Si no es así, es cuando empezamos a ver V, que la cortaron a la mitad, las crónicas de Sarah Connor, que nunca terminó en España, o yo qué sé. No, es que hay un montón de series. Ahora ya están un poquito, creo que 4 y alguna que otra cadena. No. Siguen un poquito, por ejemplo, sí, la de La Cúpula, esta de Antena 3, creo, ¿no? La Cúpula, por ejemplo, creo que Estados Unidos lleva un par de capítulos por delante, nada más, que no es como antiguamente, que cuando ponían la primera de perdido ya iba por la segunda o ya iba no, por... eso sí, porque aquí, bueno, si solamente tienes que ver las marquesinas de los autobuses y demás, que Arrow, nueva temporada, que se han puesto un poquito más a la, que están un poco más y eso también se la han currado, eso, ¿vale? Lo hablaremos, pero... también, porque ya me parece incluso exagerado, pues tú conseguirías decirme, ¿vale? ¿Cuando tú veías Friends, si sabías distinguir temporadas? No, nunca jamás. Vale. Por el peinado de una, porque el otro estaba más gordo, porque... Pero no era temporada, eran los nuevos capítulos, los últimos capítulos, estos son los nuevos, estos son los viejos. Vale. Y la cosa es que cuando he tenido la temporada, o sea, el baulito este de Friends, el que hay que pagar, y he visto... temporada tras temporada tras temporada, me he dado cuenta de que todos los capítulos los había visto. No, pero en ese pero caso, porque Canal Plus lo reventó. Ahí está, porque si no lo veías un año, lo veías otro año, y como han repetido tanto la serie, tanto, y es una serie que casi que te da igual, más o menos, el orden. Lo mismo que pasa con... Tampoco es una cosa que te pueda matar. Y demás, ¿no? Claro, no es como alguna serie de esta en plan que se carga a mucha gente. Por ejemplo, imaginaros ver Juego de Tronos. Ritmo España, vamos. No, molaría Juego de Tronos, Ritmo España, pero hace 8 años, ¿vale? Y mira que son 10 capítulos cada temporada, ¿vale? Pues no, yo creo que hubieran muerto. Estos 30 capítulos remezclados, ahora está vivo, ahora está muerto, ¿esto cómo va a ser esto? Y la gente traumatiza y cortándose las venas. Tengo una traumadura. La cosa es que ahora nos llevamos tan a rajatabla eso de las temporadas, que ojo, y esto es primicia mundial para todos los fanáticos. Y Anatomía de Grey, que siempre espera, mata gente. Ey. Han llegado a mi tienda los cromos, los nuevos cromos, ojo, de Violeta. Que se supone que es como un culebrón para niños de, no sé si Disney Channel o una cosa así. Lo mejor es que yo siempre había visto, ¿vale? Que si las Tortugas Ninja me sacan una serie, pues tienen sus cromos. Si sacan otra serie diferente, tienen otros cromos. Los de fútbol... Bola de Dragón. ¿Vale? Pero hay... No hable de Bola de Dragón, que aquí los pintaba un señor de Cuenca. Probablemente porque eso nunca fue... el caso aparte. Pero los cromos de Violeta, los nuevos cromos de Violeta, no tienen escrito en ninguna parte. Nuevos cromos de Violeta. ¿Vale? Tienen escrito en grande en el sobre Violeta, segunda temporada. ¿Ve? De verdad. Para ser claro, a mí me parece correctísimo. ¿En serio? ¡Madre! ¡Me ha comprado usted! Tú imagínate que Violeta, en la primera temporada, era la novia de Luisito. No sé, ¿mismo? ¿Vale? Tú imagínate. Pues entonces, ¿cómo se llama esto? En las estampitas estas de Violeta, primera temporada. Pues le da besitos a Luisito y está de la mano de Luisito y agarrada a Luisito. Pero claro, tú imagínate que en la segunda temporada Luisito se ha ido a vivir a Estambul y su nuevo novio es Paquito. ¿Y tú? Pues hay que distinguirlo claramente porque habrá niñas que son fans de Luisito y otras que serán fans del otro, de quién he dicho. De Violeta. De Juanito o de no sé quién he dicho. Pues claro, eso está muy bien. Bueno, me parece exagerado. Bueno, pero todo esto viene a eso. Aunque ahora tiene que haber un merchandising, tiene que haber un algor. Un algo tiene que haber por ahí que nos incite a comprar, y ya no solo nos conformamos con tener algo solo, sino que para poder tenerlo en físico, dame una camiseta, dame un vinilo, dame... Que por cierto, como curiosidad, creo que ha subido la venta de vinilo un 300-350%. Claro, porque han crecido los modernitos y sí, los, sí, sí, yo, los gafapastas. Sí. Vale, lo que tú quieras, pero yo tengo vinilos y no tengo reproductor. Y, sí, sí, por cierto, sí, el último disco de Gimno lo tengo en vinilo. Ahí sí, te lo dejo. Te lo dejo volar. Sí, sí, sí, vale. Te lo dejo volar ahí a tu imaginación. Sí, sí. Que estaba diciendo que en Friends, aunque no pusieran primera temporada, segunda temporada, sí que, ahora que lo pienso, sí que es fácil saber de qué temporada es cada capítulo. No digo que no sepas, en su momento, sí, tú no te planteabas qué temporada es cada cosa. Vale, es decir, pero tú no decías, uy, mira, Luz de Luna, la serie completa en castellano. Pero escúchame, ¿eh? Te estoy escuchando. Vamos a ver, imagínate, lo comparo con Anatomía de Grey, que ahora mismo son 10 temporadas las que lleva, ¿vale? Sí. Manuel, escúchame, deja de ver cosas. Te estoy escuchando. Anatomía de Grey lleva ahora mismo 10 temporadas, las mismas que duró Friends. Sí. ¿Vale? Yo en Anatomía de Grey porque la sigo, ¿vale? Y más o menos sé personajes que hay en cada parte, no sé cuánto. Pero yo la pongo y es difícil que tú digas, pues esta es la temporada tal, esta es la temporada cual. Porque más o menos, aunque sean 10 temporadas, la forma de vestir y demás, ya, de los médicos al menos, porque es lo que sale la gran mayoría en la serie, pero también sale gente vestida normal, ¿no? Pues es más o menos... No se diferencia, tú no sabrías decir la primera de la última. Es atemporal. Pero Friends, desde los peinados, a ver, espera, a la ropa, a casi los chistes. Orden. A ver. Todo. Es que hay por ahí, a ver si aparece. No sé si lo encontraré en imagen o en un video. Ese Ross con esa chaqueta talla 52. ¿Vale? Con las hombreras que le llegaba por los codos. Y esos pantalones 10 tallas más grandes, que lo llevaba amarrado. Eso va cambiando lo que... Dios mío. Está por aquí el vídeo, lo que pasa es que no voy a encontrar ni la imagen ni el GIF. Cuando Chandler presume del ordenador que tiene. No, a ver, si lo pongo, lo que pasa es que no creo que se vaya a escuchar. Ni os vaya a interesar, pero era gracioso verlo presumir de un... ¿Ves? Overkill. Pero eso no está muy bien que lo hagas en directo, Manuel. Sí, bueno, lo cortaré en lo otro. Vale, aquí. Dice, 12 megas de RAM, 500 megabytes de disco duro y un modem de 28 kilobytes. Ahí lo decía con todo el orgullo del mundo. ¡Ay, tengo un ordenador! Un killer, lo llamo, un pedazo de ordenador. De 12 megas de RAM, 500 megabytes. Ojo, 500 megabytes de disco duro y un modem de 28 kilobytes. Eso era gracioso. Un disquete, vamos. Un disquete. Y bueno, queda creo que como 6 minutitos para terminar otro directo. Sí, 6 minutos para terminar el directo de Spreaker. O sea que yo creo que ya suficiente. Si esto gusta, lo hacemos más veces y ponemos días. No. No, porque nadie nos va a escuchar. O sí, no lo sé. Pero podemos hacer la sección sucesos. Venga, pues tienes 6 minutos para hacer sucesos. Pero dale. Tú me tienes que ayudar. Yo te ayudo, pero tienes 6 minutos. Dale. Vale. Bienvenidos a la sección sucesos de ayer y de hoy. No te líes. Ay, que me muero. No te mueras. Ya puedo hablar, ¿qué estás haciendo? Sí, estás haciendo mucho ruido. Habla. Bueno, pues el otro día estaba yo durmiendo y estaba escuchando sonidos raros y digo, creo que hay alguien en la ventana del salón, porque me suena a mí que hay gente rara. Porque yo tengo un oído camaleónico. Eso que los camaleones tienen un oído del copón, vamos, anda ya. Bueno, pues un oído perruno. Entonces escuché algo raro y me levanté, me fui para la ventana del salón y como es una ventana grande pero que está a nivel del suelo. ¿Sí, no? Sí, y, 5 minutos. Y entonces me cogí, me agaché y me tiré al suelo. Y me puse a investigar y resulta que había un policía que estaba interrogando a dos kinky y se los iba a llevar detenidos. Y yo de eso me enteré durmiendo. Pues está, tiene el oído tan acostumbrado a escuchar callejeros, sí. Que ya oye los problemas de lejos. Sí. Yo me estoy dando cuenta de lo chungo que es este barrio, ¿eh? Sí, y entonces pues nada, que me tiré al suelo para investigar a ver qué pasaba y escuchar al policía y demás. Y no se dio cuenta de que lo estaba escuchando. Y le estampa era los dos tirados en el suelo. A ver, los dos tirados en el suelo de casa, con la ventana abierta un filito, viendo las botas del policía, como cuando en la tele no quieren grabarle la cara, que solo se le ven las botas. Pues pidiéndole los papeles, y me acuerdo que digo eso de, ¿y tú tienes pinta de estar en la cárcel? Yo he estado por trapicheo con, pero nada, menudeo de droga. Pero tú ya no, yo no caigo más, señor. De verdad que no caigo más, señor. Sí, y le dijo, bueno, voy a hacer una sesión contigo. Venga. Y la dejó libre. Dejo, ¿cuál pajarito? Sí. 4 minutos. Vale, y entonces ahora la emoción. ¿Quieres hablar de peluquitas o lo sí, dejas voy para a hablar ahí? De peluquitas. Venga. Voy a hablar de peluquitas. Pues Peluquitas es una amiga nueva que tenemos. El otro día llegábamos por la noche y, bueno, la casa es, o sea, tiene un parking abajo, como ya contamos cuando lo del ladrón asesino. Y claro, subimos para arriba, salimos del ascensor y vemos, encendemos la luz del patio. Y de repente veo que hay una señora rata en la puerta del piso llamando. O sea, claro, ey, estaba buscando. Abrí. Esta amiga Peluquitas. ¿Peluquita era? Le llama Peluquitas. Esta amiga Peluquitas estaba llamando a nuestro piso y digo, uy, señora Peluquitas, que no estábamos. Y me cagué viva y me fui para la otra esquina del patio para que no me atacara, porque a lo mejor me llamaba para atacarme, no era llamada para ser mi amiga. No quería pedirte una taza de azúcar. Quería pedirme una taza de azúcar, se estaba comiendo los pimientos chía, a lo mejor le hacía falta sal, a ver, mi planta de pimientos chía. Decir que junto a la puerta de casa, Uki ha intentado cultivar 3 o 4 plantitas con hierbabuena. Pues hierbabuena, pero que se me ha muerto. Albahaca, pimiento chi. Esos pimientos chi son guindillas picantes. Pues pimiento chi, todo el mundo sabe lo que son los pimientos chi. No creo, pero bueno. Pues si no, son pimientos chiquititos, Google, ¿vale? Pues te has visto que la rata olería los pimientos picantes, sí. Estos y fue directamente a intentar comerse uno. Ratatouille. La he llamado Peluquitas porque le he hecho una vida y en su vida de rata ella es peluquera, seguro. Me ha dado por ahí. Tenía pinta. Pero bueno, entonces pues como y que... Y nada, pues yo en la esquina diciendo, yo no entro con esa rata en la puerta. Y Emanuel pues la espantó de un pisotón. No. Y claro, pues la rata se vino hacia mí. Porque me había otro lado. Lo que es hacia mí. Claro, me vio la cara de pánico y ya me esquivó. Porque me vería, no cara de pánico, cara de asesina que tengo. Y ya me esquivó y se escondió detrás de una maceta grande. Y ya de cuando ve que salimos, pues salgo con un cuchillo bajo el brazo. Por si Peluquita me quiere atacar. Muy clásico. Pero bueno, quedan 2 minutos de Spreaker. Suficiente ya para decir ya adiós. Ya he contado eso. Ah, y también que tenemos una vecina que los perros los lleva a cagar al garaje. Señora, es usted una pedazo de guarra. Que lo sepa. Yo me quedo con la vecina de arriba, que cada 2 domingos viene con un cerdo vietnamita. Ah, bueno, que lo mismo es el cerdo vietnamita el que caga abajo, porque yo los mojones tampoco lo he analizado y no sé si serán de jabalí o de cerdo, que diga, o de perro. O de chirimoya. Las chirimoyas no cagan, tonta. Sí. Pero bueno, dejamos aquí esto. Sí, por favor, señores de Vodafone, arreglar la puta centralita de Dos Hermanas. Ya lo has dicho antes. Con todos vuestros putos muertos ya, que estoy hasta el mismísimo de pagaros para no tener internet. Gracias. Poner un candado a la puerta, hombre. O algo así, ¿no? Yo lo compro, que hace falta. Que tengo 3. ¿3 candados tiene? 3 candados para que no me entren a robar. Pues nada, dice adiós entonces. Adiós. Yo desde aquí un... Uki me ha dicho que no lo haga, pero bueno. No, a Fernando Fresh 1, a Heatherway y al señor Vendetta. ¡Eh, Vendetta! Vendetta 00. Y yo saludo a todos mis fans que no tengo. Amaral, por favor, venga a mi boda. Te lo pido por Dios. 45 por favor. Segundos. Amaral, por favor, venga a mi boda. Por favor, por favor, por favor. Que no invito a quien tú quieras que yo no invite. ¿Eso lo dice por Javi Marín? ¡Uy, lo que he dicho! Sí, por supuesto. Porque como vaya y le meta cuello a Amaral, le corto los huevos en público, vamos. No lo invito, no lo invito. Vale. Amaral, 30 venga segundos. A mi boda, por favor. Y adiós, Uki. Hasta luego, fans. Más fuerte. Desde el amor. Y adiós. Desde el amor, que es proceso. Qué malvada. Aunque vosotros a mí no. Un beso. Hasta luego. Et on cumule les galabules, les indemnités, nous sommes des êtres sans scrupules. Le respect, on l'a oublié. Et si ma chanson vous a plu, madame, monsieur, permettez-moi de rajouter que cette définition n'est pas celle de l'ado, non, mais de l'image.